FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. La gente tiene mucha necesidad de juntarse en los espacios y compartirlos con otras personas. Y eso se vio en el día de ayer en la Plaza Wuhan. Más allá de todo el show que se montó, que parecía digno de aquellos grandes recitales que se realizan en provincias, por ejemplo en Córdoba, y estamos hablando de Cosquín. Pero en el día de hoy no vamos a hablar de la primavera y de lo que dejó en el día de ayer a muchos jóvenes por todos los puntos y que los noticieros estuvieron bombardeando la información casi las 24 horas, hasta hace un ratito nomás. A nosotros quizás nos despierta desde otros lugares para empezar a preguntarnos qué sucede con el usuario que recibe en su puerta, día de primavera o no, una boleta, en este caso de Edenor, en la que aparece bien en rojo, consumo con subsidio del Estado Nacional, y te ponen un cuadro comparativo con las diferentes tarifas en provincias y en países, como diciéndote, ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas? También le dijeron a los trabajadores de Terrabús, y que ayer escuchabas en la 90.1, y que ellos decían, no nos vamos a ir de la lucha hasta que no reincorporen a los 160 compañeros que despidieron. Y en el día de ayer, el Ministerio de Trabajo intimó a pagar los sueldos de esos trabajadores. Pero si uno recuerda todos los testimonios que ya tuvimos de los obreros de ex Terrabusi, más allá de lo que diga el Ministerio de Trabajo, la empresa no cumple. Cristina Fernández de Kirchner, ahora que está de viaje, ¿se acercará con los empresarios y le dirá, ¿pueden solucionar lo que está pasando en mi país? Muchas preguntas sin respuestas que hoy, en el día de hoy, con una lluvia latente, aparece, se va. Vamos a intentar hablar nuevamente, como el día viernes, cuando finalizaba Nunca es Tarde, y ustedes pudieron escuchar el móvil realizado por Rodrigo Pagaldá y Cintia Medina, nuestros compañeros Recorte Informativo, en la que reflejaban lo que sufren los vecinos del Vergel cada vez que cae una gotita de agua del cielo. Sufrimiento que viven otros barrios. Y recuerdo, por ejemplo, a los vecinos que están al lado del Arroyo Los Perros viviendo. No debo imaginar cómo deben estar alertas con el cielo, mirándolo para que no llueva. Mientras, la mosca tocaba, en todo sentido, en la Plaza Wuhan. Hoy también vamos a intentar hablar de lo que está sucediendo en materia de despidos, porque Terrabusi es un reflejo, ¿no? Pero el INDEC la semana pasada había dado un índice que bajó el trabajo en negro. No se habla de desempleo, pero la crisis financiera mundial sigue. Porque si no, no se entiende por qué el gobierno nacional va a pedir al FMI, Fondo Monetario Internacional, un préstamo nuevamente. Porque no está entrando plata, señora. Y la rueda sigue girando. Día gris. Intentamos ponerle un sol desde aquí. Que no te queme, pero que te ilumine. Así se inicia Nunca es Tarde. Llueve sobre mojado. Llueve sobre mojado. de la cola del cine. El Padrino 3 le ha decepcionado. Luz violador suyo de los jardines. Llueve sobre mojado. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sueños equivocados. Bla, bla, bla, bla, bla. Y después de llover, un relámpago va deshaciendo la oscuridad con versos que antes de nacer morirán. Ayer Julieta denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado. Cuando se acuesta la razón y el deseo, llueve sobre mojado. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Cosas de enamorado. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Llueve sobre mojado. La última guerra fue comando a distancia. El dormitorio era un vagón de soldado. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Uno y uno son demasiados. Tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Nunca es tarde. miran al pasar. Una vida pendiente de todo mal, cruel y estancada rutina de los días que van. Perdido por perdido y en esta soledad, cabalgando el tiempo, cargando este mal, un silencio absurdo volverá de los días que van. Continuamos en Nunca es Tarde y le doy la bienvenida a mi compañero que los lunes me deja solito, pero en compañía de Álvaro González, nuestro operador técnico. Estoy hablando de Sebastián Rodríguez. Y bueno, acá en el histeriqueo de este temporal, de este tiempo, que ayer nos mató un poco de calor y hoy otra de frío, una lloviznita medio molesta, para, sobre todo para la nariz, ¿no? Y mencionábamos que la lluvia alerta a muchos vecinos de diferentes barrios de Moreno, y en uno en especial, lo escuchabas la semana pasada cuando nuestros compañeros estuvieron en el barrio del Vergel, que cae un poco de agua y no es algo común para los vecinos, lo sufren en carne propia. Así es, y bueno, para eso la semana pasada, mejor dicho el viernes, nuestros compañeros en un móvil, Cintia Medina y Rodrigo Paralday, estuvieron hablando con Norma Cuello sobre este tema que, bueno, en este caso nos lleva al barrio El Vergel y tiene que ver sobre todo con un poquito, como decía el título de la canción, llueve sobre mojado. Exactamente. Vamos a la comunicación telefónica con Norma Cuello, que ya está en línea y va a hablar con nosotros. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Norma, ¿me escuchás ahí? Sí. Fernando Ochoa te saluda. ¿Cómo están viviendo en el barrio del Vergel? Hoy con lluvia nuevamente. Otra vez con agua. Mira, no se terminó de secar lo que estaba llovido, volvió a llover, de vuelta el mismo problema con el agua. La verdad que da tristeza. Alegría por una parte por el asfalto que tenemos, pero tristeza por la gente que está pasando esa necesidad, que está bajo de agua. ¿Se acercó gente del municipio? Sí, se acercaba un asistente social hace un rato, estuvieron acá conmigo, fueron a ver la gente que está bajo agua y me dijeron que iban a llamarme, estoy esperando el llamado de ellos porque me decían que iban a mandar cosas para la gente que está con agua. Norma, Sebastián. Sí, hola, ¿cómo estás? Hoy hice un recorrido un poco por lo que es internet para ver qué notas exponía la gente del municipio y los políticos sobre lo que tiene que ver con las políticas de infraestructura en el barrio del Vergel, con todo lo que le está faltando a ustedes. Y bueno, si bien estuvo lo de la inauguración del asfalto, y también que va a ser una salida asistencial, que sea, mucho más no hay información. Y en este caso, como lo que le está ocurriendo al barrio, que tiene que ver con la inundación de sus calles y sus casas, no hay ningún comunicado en internet. Mira, no tenemos noticias. Yo misma me he querido comunicar con el intendente, me atiende su secretaria y me dice que le va a avisar que me llame, pero todavía estoy esperando el llamado. El viernes estamos esperando el llamado de él. Había una máquina trabajando en el barrio, empezó adelante, cerca del entrerriano, pero nosotros necesitamos una máquina trabajando acá, enfrente del comedor, pero no, nada. Hoy, antes que se fuera, le pedí por favor que se tapara la zanja de acá del barrio, de acá enfrente del comedor, y no me hicieron caso. Vos sabés, Norma, que estas cosas, como yo te decía, de no informar, son importantes porque, si bien por esas cosas que tienen esas vueltas, sí, en los municipios, no pueden brindar una ayuda, por lo menos la gente de otros barrios se comunica, se informa y puede brindar la ayuda a ustedes. Y en este caso, la información de parte del municipio no ha sido llevada a la sociedad. No, la verdad que no. Todavía estamos esperando una respuesta de él o de alguien de que sea responsable de las obras estas, que se acerquen al comedor a avisarnos, a decirnos que cuándo van a empezar a arreglarnos bien las calles. porque desgraciadamente tengo una compañera acá al lado del comedor que es la que sufre más sus necesidades. Ahora tiene un nene que está enfermo, problemas en los bronquios, y desgraciadamente el agua no se seca y la humedad que tiene adentro es impresionante. Que antes cuando teníamos la calle de tierra no se inundaba, ahora que hay el asfalto se inunda. Desgraciadamente me duele mucho. Y mientras tanto, ¿qué sucede? Porque la lluvia no espera a las soluciones del Estado. Mira, ahora estábamos justo acá sentadas con ella esperando ver que alguien se acerque y estamos hablando. Desgraciadamente, yo pienso que el intendente va a querer que nosotros cortemos la ruta. Y bueno, si él quiere eso, lo vamos a hacer. ¿Qué soluciones le mencionaron que van a encontrar las asistentes sociales cuando fueron a visitar a los vecinos? Iban a hablar al municipio. El único que me dijeron y que espere el llamado. Pero la solución se reduce solamente a entrega de colchones, de ropa. Y por lo menos, mira, te digo, mercaderías y frazadas me mandaron y pañales para los chiquitos, pero creo que lo que más necesitan son colchones, ropa para chicos, calzados, y eso el municipio me entregaron los otros días frazadas, 40 frazadas, y hay 40 familias que tienen 7 chicos cada uno y no le puedo dar una frazada para cada chico. Y frente a esta situación, ¿tienen decidido que si no hay respuestas van a cortar nuevamente la ruta 24? Sí, desgraciadamente vamos a tener que tomar esta determinación porque creo que nosotros hablamos bien con el intendente. Creo que nunca lo dejamos mal. Siempre, bueno, le dimos muchas gracias por las cosas que nos entregan el comedor para dar de comer a esta gente, pero necesitamos otra ayuda de él, que nos venga a ayudar por lo menos a arreglar este problema que hay de agua. ¿Se imaginaban, Norma, que después de inaugurar el asfalto, ahora esperando que se haga la unidad sanitaria, iban a vivir esto en el barrio? Mira, no, la verdad que no. No lo vivimos cuando teníamos calle de asfalto, calle de tierra, ya te había dicho. Y desgraciadamente ahora tenemos el asfalto, pero se nos inunda la casa de la chica de al lado. Y mucha gente más que está bajo agua. Nos contaban nuestros compañeros que, yendo más a lo profundo del barrio El Vergel, hay mucha gente que sufre la lluvia. ¿Cómo va a vivirlo si vuelve a llover y los agarran la noche? ¿Tienen algún lugar donde se va a evacuar a la gente? Hoy por lo menos, mira, yo hace un rato me acerqué cerca de la casa de los chicos. Hay chiquitos, familias que están, que los mismos chicos de la radio se acercaron. Hay gente que no quiere dejar la casa, pero llevaron los chicos a las casas de los familiares. Pero hay chicos chiquitos que están pasando necesidades con ellos ahí en el agua. Y es feo. Yo quisiera que el intendente se acerque acá al barrio y que vea en este momento cómo estamos nosotros acá. ¿Van a seguir intentando comunicarse con él en el día de hoy? Sí. Desgraciadamente voy a tener que intentarlo porque mira, el tiempo está feo. Tengo chicos que están enfermos y necesitamos ayuda, que la verdad que necesitamos mucha ayuda en este momento. No lo digo por mí, sino por las compañeras que están pasando necesidades, chicos que están bajo agua, y desgraciadamente no tenemos respuesta del municipio que nos vengan a decir, bueno, mañana venimos a arreglar, por más que llueva, te mando una máquina para arreglar las calles. No tenemos respuesta de ese momento. Teniendo en cuenta la experiencia adquirida por la lucha que ustedes llevaron adelante para que se cumpla lo del asfalto en el barrio, lo de la unidad sanitaria, ¿le siguen creyendo al intendente Andrés Arregui todo lo que le da como respuesta? Mira, ahora todo depende de él. Teníamos mucha fe en él, mucha confianza, pero ahora depende de él si seguimos teniendo confianza en él. Porque desgraciadamente queremos comunicarnos con él, le he dejado varios mensajes y no me ha contestado. Las abogadas que están con el plan, con el ARCA, también han querido comunicarse y no tenemos novedades de él. Lo cual se debe un poco a falta de planificación, ¿no? Porque si se genera un asfalto, uno tiene que prever también que circule el agua. Exactamente. Y nosotros, yo había hablado con la gente de las máquinas que estaban y ellos dijeron que era el problema del municipio, que ellos tienen que mandar a hacer el chanceo. Pero desgraciadamente todavía estamos acá en la nada. Norma, seguimos en contacto. Cualquier cosa, tienen los micrófonos abiertos para hablar con nosotros y nos comenten lo que se está viviendo en El Vergel. Bueno, me gustaría quedarme en línea privada para poder hablar un ratito con vos, ¿puede ser? Bueno. Bueno, gracias. Gracias, Norma. Estamos reclamando un blindaje social frente a una situación... El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván. Esta ley tiene una metodología novedosa. Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando... Estado provincial, Estado municipal y con todas las organizaciones que ya vienen trabajando con este tema. En medio del caos sonoro y trapecios de palabras... Nunca es tarde. Nunca es tarde. Bueno, como decía Norma, la respuesta ahora está en manos de la intendencia, ¿eh? Es una ayuda que necesita todo el barrio Vergel, que está padeciendo lo que son las inundaciones, la falta de compromiso de algunos políticos. Y sobre todo, Norma nos contaba de que hay muchos chicos que están sufriendo en este caso. Estamos hablando de gente de edades de entre 1 y 10 años. Que bueno, como yo puedo decir, bueno, me acerqué hasta hace un ratito a la radio y la verdad, con campera y todo, me estaba muriendo de frío, la llovizna me puede resfriar. Esos chicos que andan por ahí con alguna remerita, así nomás, como es la pobreza, creo que la están sufriendo un poco peor, ¿no? Un barrio que está lejos del centro de Moreno para acercarse a unidades sanitarias, para acercarse al hospital. No tienen unidad sanitaria. Tienen una posta que funciona en la capilla del barrio. También uno empieza, de alguna manera, a hacer paralelismos, ¿no? Y se encuentra que el fin de semana visitó al distrito de Moreno a la Expo Flor, en la inauguración, el gobernador Daniel Scioli. Habló, muy bonito por sí, con las flores de por medio, y estaba también Andrés Arrey, que no mencionó la situación que se vive en Vergel, sino, desde su carisma, desde sus palabras bien dichas, solamente se refería a lo que se estaba viviendo en la Expo Flor y a lo que vendrá en materia de obras en el futuro. Y también uno empieza a encontrarse en el día de ayer en la Plaza Wuhan, colmada de gente, con un gran escenario, lo decíamos al inicio, que nada tiene que ver con el Vergel. ¿Se dará cuenta eso los gobernantes, Sebastián? Habría que ver, analizarlo en el contexto de llevar contada la cantidad de actividades que han llevado a cabo dentro de un gobierno, ¿no? ¿Cuántas cosas han hecho? ¿Cuántas cosas faltan hacer? Desde aquí tratamos de reflejar lo que están viviendo los vecinos de Vergel. Si nos están escuchando en el Palacio Comunal, no estaría mal que nos llamen y nos digan: estamos realizando estas acciones frente a este temporal, o en los barrios se están realizando estas obras. Tienen los micrófonos abiertos. Pueden llamar al 466-6559 o mandar un mensaje de textos al 1561-540359 para que también, de alguna manera, reflejen lo que están haciendo, si lo están haciendo, ¿no? Seguimos en Nunca es Tarde, en la 90.1, de la siguiente manera. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. ¡Qué tarde agitada! Sebastián Rodríguez, en Manos de Tijera Durán, nos mira todo el tiempo, pero está mejorando los cortes, ¿viste? Está ahí. Hoy con auriculares nuevos. Sí, auriculares nuevos, muy alegre de por sí, y masticando chicle. Ay, esas cositas que tiene la primavera. La primavera no espera, el verano no espera, y la boleta tampoco espera. Le llegó a muchos usuarios, pero con una diferencia a las anteriores que llegaban a tu casa. ¿A vos te pasó lo mismo que a los usuarios? ¿Te llegó una boleta con una letra roja? Por supuesto. Es que, ¿quién no es usuario, no?, de esta compañía de luz. Estamos hablando de Edenor. En este caso, en la zona oeste de Buenos Aires. Supongo que perdón. A otros usuarios de otras zonas, con otras empresas, le debe haber llegado una boleta muy similar. Pero tiene algo muy particular. Bueno, contame. Sí, pero usted me dijo que ya la vio. Vamos a contar a los oyentes. Es verdad. Tiene una frase en rojo que dice: consumo con subsidio del Estado Nacional. Lo remarca, ¿no? Cuando viene tu factura te dice: esto es lo que paga el gobierno. Y además, un cuadro comparativo confeccionado según instrucciones del ENRE, en la que, en este cuadro comparativo, uno puede ver lo que usted, señor usuario, si estuviera pagando el valor de la energía de otro prestador, abonaría en, por ejemplo, en Córdoba, por ejemplo, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Santa Fe. ¿Qué significará, no? En realidad sabemos qué significa. Sí. Usted está pagando menos. Si no, váyase a vivir a Santa Fe y a Córdoba. Y verá. No proteste. ¿No? Sería la simiótica de este cuadro comparativo. Pero para no quedarnos en ideas que pueden salir de nuestro subconsciente, nos acercamos, y está en línea, en comunicación telefónica, el doctor Néstor Mangieri, en la que nos va a comentar qué debe hacer el usuario si el tarifazo, que algunos creen que se fue, aún está. ¿Qué pasará después de la decisión de Julio De Vido, ministro de Planificación, de volver a pagar los subsidios del Estado? Por eso nos encontramos con esta boleta. Pero, nada, es casualidad, ¿no? Pero además, Fernando, es... Nosotros pagamos la boleta, entonces... tiene un subsidio del Estado. Está aclarado en la boleta. Ahora, del tarifazo, si es que algo quedó dentro de lo que se pagó, ¿a dónde es que va esa plata? Es lo que tienen que informar. Más allá de, mirá, si vivieras en Córdoba, si vivieras en Chile, ¿a dónde va esta plata? ¿Para qué va a ser utilizada? Creo que sería importante que la información vaya por ese lado, ¿no? En el caso de, por ejemplo, que haya habido un tarifazo, o lo que haya quedado de esa idea de tarifazo que tenían pensado desde los que articulan la economía en cuanto a energía, ¿no? Energía, en este caso, eléctrica. Ya está conectado el doctor Néstor Mangieri, así que después del separador hablamos con él. En la búsqueda constante, todo es una imagen proyectada. Una espiral itinerante que da lugar a la palabra. Comunicación telefónica en Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Bueno, estamos en comunicación telefónica con el abogado Néstor Mangieri, de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, porque los oyentes nos estuvieron llamando en estos días para preguntarnos sobre la boleta que está llegando en estos momentos, que aparece en la factura una letra roja que dice consumo con subsidio del Estado Nacional. ¿Esto se refiere a lo que había anunciado Julio De Vido? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, así es. Es el Estado que, en vez de dar marcha atrás con el aumento tarifario, le paga a la empresa la diferencia, digamos, ¿no? Aunque hemos visto que se le han, de alguna manera no es la misma tarifa, está aumentada la boleta igual. Así que hay que seguir con los reclamos. Y también en la misma boleta, y también en color rojo, dice usted abona la cantidad de lo que le tocó al usuario y nos encontramos con un cuadro comparativo. Claro. Según instrucciones del ENRE, en la que marca comparativamente con algunas provincias y algunos países. ¿Esto significa de alguna manera que la empresa le está diciendo usted está pagando menos que en otros países? ¿No debe quejarse? Así es una vergüenza, es una tomada de pelo para la gente de que hagan comparativos que no tiene nada que ver con el nivel de explotación de servicios que es el conurbano bonaerense, donde por solo decir un municipio, Matanza, tiene más de 1,000,000 de habitantes y la mayor parte de las provincias no llegan a ese número, o las cooperativas que tienen otro nivel de cobertura de consumo de 5,000, 10,000 usuarios. Entonces otro costo de explotación totalmente distinto, ¿no? ¿La empresa explicó de por qué pone este cuadro comparativo? Antes no estaba este cuadro comparativo en la boleta. Forma parte, digamos, en realidad es un elemento dispuesto también en el marco del ENRI y del gobierno, ¿no? ¿Se están acercando muchas personas a usuarios y consumidores? Sí. Menos que en el momento pico de los reclamos de tarifa, pero sí. Porque hay que recordarle a los oyentes que sigue de alguna manera el tarifazo, ¿no? Y hay que recordarles también de que hay una resolución del ENARGAS que le permite a las asociaciones dictaminar por la exención del aumento tarifario. ¿Y cuando... mucho más general, con Klaus, por ejemplo, si vivís en una zona de pobreza te pueden eximir del aumento de tarifa, si el presupuesto familiar no alcanza para pagar la boleta también, o sea, con mucho más amplio, así que se acercan a la asociación en Saavedra 85 y para informarse debidamente, ¿no? ¿Y qué va a suceder cuando finalice este plazo que había anunciado meses atrás Julio De Vido? Y nosotros estimamos que van a tratar de volver de nuevo a la carga con otro tipo de aumento, pero con aumentos al fin. La asociación es, por menos la que pretendemos defender a los consumidores, no vamos en este sentido a transigir y vamos a pelear para que se cumpla la ley y que se determine en audiencia pública cuál es el costo de tarifa justa, ¿no? El usuario que no pueda pagar la boleta, ¿qué debe hacer? ¿Debe pagar la cuenta? Solicitar la eximisión y acreditar que no la puede pagar. Doctor, otro de los temas que vinimos trabajando desde aquí de la radio es el PCB, este líquido de los transformadores. Sí. ¿Cómo está en la actualidad la información que se maneja? Porque por un lado, el municipio de Moreno volvió a ratificar a través de su página web que Moreno está libre de PCB. Es una temeridad de parte del municipio, es una temeridad, es un engaño a la población. No solo no está libre de PCB, sino que tenemos PCB. Incluso hay un depósito en la ruta 25 con 100 transformadores con PCB. Vaya a saber qué condiciones de cuidado están, ¿no? El encargado de medio ambiente del municipio nos informaba que, más allá de una resolución de provincia, en este caso de la provincia de Buenos Aires, lo que mayormente tiene más garantía es una ley nacional. ¿Es así en términos de ley? No, en términos de cuidado de la salud y del medio ambiente, la que prima es aquella que es más rigurosa en el cuidado de estos ítems. La ley de presupuesto mínimo regula, de alguna manera, le da un techo de cantidad de PCB que deben tener los transformadores, pero la misma normativa indica que las leyes provinciales o municipales pueden ser más rígidas aún, ¿no? Doctor, el municipio de Moreno, la municipalidad de Moreno, ¿peca de necio al negar que es que genera cáncer el PCB? Y por lo menos de imprudente, ¿no? Los que hacemos derecho penal, en este caso puede darse la cuestión hasta si se quiere un homicidio culposo, ¿no? Además, teniendo en cuenta que el quien lo dice es la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto, y el Instituto Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Así que bueno, allá ellos, correa por cuenta de quien lo diga. Bueno, desde ya muchas gracias, doctor. A ustedes, que anden bien. Hasta luego. Chao, chao. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada. La neurona. Estamos hablando de antepasados, de 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Estás escuchando. Estás escuchando Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Dios quemó el pecado, lo borró, lo quemó, lo dejó blanco, como nieve, como espuma. Traemos una hoja parda, una hoja de violeta, una hoja redonda, una hoja estriada. Escritos en el aire, poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Continuamos en Nunca es Tarde, comiendo algunos alfajorcitos, ahí tomando algunos mates, algunos no, pero es no, así. Unos amarguitos. Nos mandó ya un mensaje nuestro corresponsal, que está en Loma de Mariló, porque hoy se está realizando, y no interrumpe la lluvia este torneo, el torneo que hasta los psicólogos quieren ir. Estamos hablando del yo-yo. Es verdad. En este caso, uno de los grupos con sus integrantes compitiendo, que viene desde Ramallo, viene a competir, se ha quedado en un hotel por acá, por Moreno, este fin de semana, con algún integrante excéntrico que, bueno, vienen a competir, dicen que son bastante buenos. ¿Son buenos? Sí. ¿Alguna vez jugó usted eso yo? Sí. Yo jugué a uno de una marca de gaseosas, que en mi época cuando era chico venían, eran algunas tapitas, vos dabas una tapita y un poquito de algunas moneditas y te comprabas el yo-yo. Pero después vendían, al que no podía llegar a ese yo-yo, uno azul, que decía Campeonato Mundial de Yo-Yo, que era bastante livianito y que era hábil para hacerlo. El problema es que se te enredaba el hilo y sonaste. ¿Jugó alguna vez usted? Sí. ¿Qué hacía? ¿El trompo? Sí, no tenía mucha especialidad. En realidad yo soy más de coleccionar. O sea, ah, usted es como más de ponerlo en la vitrina. Claro, claro. Toda cosa que me interesaba por ahí era más de coleccionar. No, por ahí... ¿Pero lo intentó jugar? Sí. ¿Y? Sí. No, tuve suerte. Yo he conocido amigos que, bueno, han tenido un par de accidentes con el yo-yo. Es que es peligroso, es como el tiki-taka. Vaya que el tiki-taka y el yo-yo tienen mucho que ver, ¿no? Yo lo vi en un viejo capítulo del Chavo, del 8. ¿Se acuerdan? Que venían los campeones, no sé de dónde venían, y aparecían ahí entre medio del Chavo y hacían un montón de piruetas. Ya estamos viendo a nuestro compañero Álvaro González, que está agarrando el yo-yo y empezó a jugar. Usted, oyente, puede llamar al 466-6559... o mandar un mensaje de textos al 1561-540359 y decirnos a qué jugaba, si se anima a jugar a este campeonato yo-yo. Próximamente vamos a hacer uno en FM Moreno. Yo me anoto, pero no creo que llegue a los primeros puestos. Estuve escuchando interesante la propuesta de el flautista de Javelin. ¿Escuchó? Sí. Sí, una muy buena actuación. La señorita Sonia Olmos. La columnista de los jueves. Que le mandamos saludos, que debe estar escuchando ahí. Ayer estaba con los sándwiches preparándose para la primavera. ¿Cómo le habrá pasado? Bueno, la tendremos que llamar y averiguar, ¿no? También dentro de algunos minutos estaremos en comunicación telefónica con nuestro compañero Rubén Bustamante por la columna de los días martes, en la que tratamos de reflejar la actualidad morenense con el ámbito político, que todo tiene que ver, ¿no? Uh-huh. Y también vamos a tener una comunicación telefónica en instantes con el director del Departamento Jurídico de la CTA, Horacio Meguira, porque nos interesa saber qué sucede en este ámbito de la crisis financiera mundial con los desempleos. Tenemos un fiel reflejo en General Pacheco con los trabajadores de Terrabusi, pero están aumentando estos desempleos. Y además, la semana pasada el INDEC había publicado que se había reducido el trabajo en negro, los índices, ¿no? En la que en total el 36,2% de los empleados son irregulares. La mayor cantidad está en las provincias del norte y el acuerdo fiscal no tuvo efecto. Uno de cada tres trabajadores está en la informalidad, según el INDEC, y refleja de alguna manera la actualidad que viven obreros a la hora de llevar algo a su casa, ¿no? Desde lo económico. Sí, bueno. Aceptar trabajos, por ejemplo, en negro. Sí, bueno, y tal vez trabajos en negro que después son marcados en la línea de numeración del trabajo en blanco y negro y están pasados al lado del trabajo en blanco. Estamos hablando de una cuestión muy muy muy macabra, porque estamos hablando de gente que le lleva la comida a su familia con lo que gana en el trabajo. Entonces, ¿cómo es esto de pasar a la gente que está en trabajo en negro a trabajo en blanco, ¿no? Exactamente. Recordémosles a los oyentes que en comparación con el año pasado la reducción es de 0,1 punto porcentual. En esto es en la encuesta permanente de hogares que confecciona el organismo estadístico INDEC, que revela además la cantidad promedio de habitantes por hogar, que es de 3,2% 3 o 2 personas, y que el 52,5% de la población total del país son mujeres. Interesante este dato. Estamos ahí buscando la comunicación telefónica con Horacio Meguira. Cortito, volvemos con Nunca es Tarde. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. En instantes vamos a hablar con nuestro compañero Rubén Bustamante, conductor de perfiles, para que nos informe qué va a suceder en el día de mañana en el honorable Consejo Deliberante, que va a haber sesión. Y hoy los chicos adelantaban uno de los temas que se van a tratar en tablas. También hay que recordar a los oyentes que en el día de ayer hablábamos con uno de los trabajadores de Kraft, ex Terrabusi, en la que la información que tenemos es que el Ministerio de Trabajo intimó a pagar los sueldos. 8 horas duró esta vez el corte de los trabajadores. Ayer lo agarrábamos justito cuando estaban finalizando el corte en la ruta panamericana. Esto es a la altura de Pacheco. Y recordemos a los oyentes que el reclamo es la reincorporación de los 160 trabajadores despedidos y en rechazo de un plan de desvinculación voluntaria que consideran intimidatorio. Por su parte, el Ministerio de Trabajo de la Nación intimó a la empresa que pague los salarios integralmente al fin de permitir nuevas instancias de negociación, según informaron voceros de la cartera que maneja Carlos Tomada, el Ministro de Trabajo. Esto está pasando Y va atado a lo que mencionábamos del trabajo en negro en la Argentina, los índices que había dado el INDEC. Por eso intentamos comunicarnos con Horacio Meguira, que dijo que nos atendía en unos minutitos nomás. Estamos ahí buscando la información. Pero Sebastián Rodríguez nos está llegando información de lo que está pasando en Lomas de Mariló. Así es. Nos dicen que ya se está presentando el himno a Ramallo. La gente de Ramallo se ha presentado ya. Y van a participar con los de la gente de Villa Soriaga. Así que van a estar. Bien. Bueno, ¿qué harán, no? Porque yo he visto que hacen magia con esas cosas. Uh-huh. ¿Usted qué llegó a hacer con el yo-yo? Y mucho más de... Es un trompo. Sí, mucho más de esas más cosas. De eso uno no puede superarlo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo diseñaba, lo escribía ahí, pero no me daba el talento. No, era interesante con respecto a lo que hablábamos el viernes dentro de la editorial. Una de las cosas que tantas hablábamos el viernes. Hoy me encontré con comentarios de una película, por ejemplo, Fernando. Que se llama Vals Corvallim, que es una película de un muchacho, un director, cineasta israelí, donde justamente que hablamos de blanquear, el muchacho blanquea una situación del pueblo israelí, ¿no? Donde, bueno, muestra la fuerte y cruda verdad del ejército israelí combatiendo lo que fue la masacre de Palestina en la guerra del Líbano. Y en una de las opiniones que le dio su psicólogo, le dijo que lo que él tiene es un karma de que su abuelo estuvo en Auschwitz. Entonces, eso cayó fuerte en Israel, porque es una, como quiso decir, como que hay un parecido entre el pueblo hoy israelí con lo que fue el nazismo. Sebastián, estamos en comunicación telefónica con Horacio Meguira. Después de la presentación, hablamos con él. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la CTA, Fernando Ochoa desde Moreno, los saluda. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, ¿cómo les va? Bien, los llamábamos primero para informarnos. La última vez que hablábamos, dábamos algunos indicios de lo que se está viviendo a nivel de despidos en la Argentina. ¿Ha crecido el número de despidos en los últimos meses? Mire, nosotros tenemos relevado nada más que el primer trimestre, porque a partir del trabajo que publicamos, tanto los índices de la Seguridad Social como los de la AFIP se dejaron de publicar. Ya tendría que estar publicado el segundo trimestre y no lo está. Por lo tanto, mantenemos y hacemos proyecciones de mantenerse la tendencia que fue en el primer trimestre, hoy estaríamos por arriba de los 600.000 puestos de trabajo perdidos. ¿Por qué cree que no se publicó esa información? Porque hay ocultamiento adrede de información. Es decir, y aparentemente, por lo que tenemos informado, el INDEC quiere el absoluto monopolio de todos los datos existentes en materia económico-social. Por lo tanto, va a ser muy difícil reconstruir lo que elegí, por ejemplo, el trabajo que nosotros hicimos. Y al haber retraso en la cuesta de hogares, tampoco va a haber datos medianamente fehacientes. Así que bueno, lo que valen son proyecciones, y lo que en razón de que no hay índices oficiales y no hay un fundamento medianamente científico para valerse, nos valemos los elementos que tenemos y hacemos evaluaciones. Y además, observando la realidad, ¿no?, que es en uno de los mejores índices, por ejemplo, los 160 despidos en CRAF. Esto responde al despido discriminatorio, que es un despido muy común. El despido represalia, la mayor cantidad de despidos se produce a causa de reclamos de los trabajadores. El disciplinamiento que se intenta imponer es a partir del ejercicio del poder de disciplina, y los patrones hacen abuso porque además de las condiciones de trabajo que fueron negativas durante este tiempo, hoy hay una verdadera dictadura del empleador, porque no existen representaciones directas en los lugares de trabajo. Meguira, ¿debería intervenir el gobierno frente a esta dictadura del propietario? Creo que por lo menos menos tendría que liberar la posibilidad de que los trabajadores se organicen sin ningún tipo de condicionamientos. Hoy, desgraciadamente, solamente el 12,7% de las empresas tiene representación o reconoce tener representación en el lugar de trabajo. El gobierno... Eso indica que el sindicato queda lejos para el trabajador porque no tiene acceso a alguien para poder denunciar, para poder acceder a una tutela, para poder cambiar una situación de trabajo injusta, hechos que se dan cotidianamente. La no existencia de representación directa es una decisión del gobierno, de la CGT y de la, del capital concentrado que mantienen el actual modelo sindical. Si te conectaste en un, hace minutos nomás, estás escuchando a Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la CTA. Horacio Meguira, mi compañero Sebastián Rodríguez, que está aquí en la mesa, le quiere hacer algunas consultas. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Meguira? Bueno, hoy los medios de información, sobre todo los radiales, los grandes medios de comunicación, informaban que sobre todo los oficialistas, informaban que bueno, la presidenta hoy se iba a presentar junto a empresarios de los grupos como Kraft en Estados Unidos y van a estar charlando sobre esta situación que tiene que ver en este caso con los grandes despidos que están haciendo las empresas. No, y además lo más grave es la cantidad de subsidios que están recibiendo las empresas para no despedir. Uh-huh. En este momento hay 92.000 trabajadores subsidiados, de los cuales la mayor cantidad de trabajadores subsidiados son empleados por empresas grandes o medianas. Uh-huh. Es decir, no hay que confundir la estadística del Ministerio de Trabajo, que dice que la mayor cantidad de empresas percibe un subsidio por parte del Ministerio de Trabajo. Claro, empresas, si lo tomamos por empresa, es pequeña y mediana. Claro. Ahora, si lo tomamos por cantidad de trabajadores, es mediana y grande. Uh-huh. O sea que podemos afirmar con datos fehacientes de que el capital concentrado y muchas empresas multinacionales, terminales automotrices como General Motors, como Volkswagen, perciben un subsidio de hasta 600 pesos por cada trabajador que no despiden. O sea que se está subsidiando el no despido. Ahora, el despido se produce por otro lado. La gran mayoría de los despidos se produce de empresas terciarizadas, empresas con trabajadores no registrados, empresas subsidiarias de una empresa principal o trabajo terciarizado, y sobre todo se está produciendo mucho despido en el trabajo no registrado, que de acuerdo a las últimas índices del INDEC asciende al 36,5%. ¿Cuál es su opinión respecto a ese índice que brindó el INDEC del trabajo negro? El trabajo no registrado tuvo una variación muy pequeña durante los años del kirchnerismo. No pasó el 45% cuando fueron los tiempos más graves de desempleo en el 2003, pero nunca bajó más allá del 35%. Por lo tanto, entre 35 y 42, 43, más o menos en ese índice está, ¿no? Es decir, no creo que es, aunque, digamos, es difícil comprobación dado que se hace por sistema de encuesta. ¿Y qué hay que hacer con respecto a este tipo de...? Perdóneme, es muy alto el índice de subempleo. Sí. Es decir, el índice de subempleo sigue siendo muy alto y son trabajadores que trabajan menos de 20 horas semanales, por lo tanto el problema de empleo sigue siendo la gran preocupación, ¿no? ¿Qué se debe hacer con respecto a las políticas que tomaron estas empresas extranjeras? De, por ejemplo, pasarle a sus empleados videos sobre la pobreza, o bueno, desde el reclamo que tuvieron ellos sobre sanidad, mostrarle todo lo contrario, ¿no? O sea, es un poco fuerte lo que ha pasado con los trabajadores de Rabusi. No, justamente lo que hablábamos al principio. Te despido porque reclamás. Uh-huh. Y reclaman un derecho, no es que están reclamando algo que está fuera de la ley. Uh-huh. Entonces, es el clásico despido de represalia. O sea, que tiene que haber reinstalación. Y además, 160 despidos no pueden ser despidos como poder disciplinario. Es evidente una medida de despido colectivo, y para eso tendría que haber hecho procedimiento de crisis la empresa, que no hizo. Claro. En el supuesto caso que debía quería despedir 160 trabajadores. Bueno, entonces, la empresa está absolutamente fuera de la ley y no hay acción por parte del Ministerio de Trabajo. Horacio Meguira, la última pregunta va desde aquí, desde FM Moreno. ¿El gobierno, o en realidad el INDEC, va a poder seguir dibujando esta realidad en el marco de la crisis financiera mundial que estamos viviendo? Es muy relativo porque existen muchas presiones en el orden internacional. Estamos terminando una denuncia de la Comisión Interna del INDEC a la Organización Internacional del Trabajo. Simultáneamente ya hay denuncias al organismo internacional que maneja las estadísticas. Hay presión internacional porque las estadísticas ya en un mundo globalizado no son un patrimonio exclusivo de los países. Muchos índices, muchas deudas, muchos títulos de la deuda pública están enganchados en ese índice. Por lo tanto, hay mucha presión de que los índices se modifiquen. El índice, haberse metido con el índice es romper absolutamente la regla de juego, porque el índice le interesa a todos, de los que defendemos trabajadores para saber cuál es el estado de la clase trabajadora, hasta los índices que manejan los que comercializan internacionalmente. Pero el pecado, por decirlo de alguna manera, cometido por el gobierno acá, es haberse metido justamente con algo que es universalmente defendido por todos los sectores, ¿no? De que sean fehacientes, serios y creíbles los índices estadísticos. Horacio Meguira, muchas gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias. No, a ustedes. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, ahí escuchábamos a Horacio Meguira, ¿no? Los índices ya no son patrimonio de un gobierno. Y más teniendo en cuenta cómo se rigen los mercados. Además, el accionar de las empresas usando la excusa de la crisis. Sí. Por ejemplo, Terrabusi, e imponiendo la disciplina a través de los despidos. Lo que no es entendible, decía Horacio Meguira, sea la cantidad. Para disciplinar 160 despidos es demasiado, y por eso se va a hacer una acción legal, decía Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la CTA. Sí, es una cadena, Fernando. En realidad, si vamos al caso, el sistema es una excusa. Y todo lo como está construido es una cadena de excusas, ¿no? En este caso, usar la crisis como, bueno, ahora te despido porque viene la crisis. Y cuando se la pasaron durante años ganando su dinero aquí en Argentina y en otros países, y también manteniendo a muchos trabajadores en negro, que los tienen muchos meses antes de ponerlos en blanco, muchos meses. Las condiciones de trabajo que deben sufrir los trabajadores. Sí. Y bien lo decía, ¿no? El índice que publicó el INDEC la semana pasada nada tiene que ver con lo que se vive en la actualidad argentina. Y más en provincias del norte, por ejemplo, Jujuy, Catamarca. Interesante esta entrevista. Sí. Era necesaria. Lo decíamos al inicio del programa que iba a tener esta característica muy rápida, muy dinámica. Y hoy, día martes, era el día de la columna de nuestro compañero Rubén Bustamante. Pero los tiempos no nos alcanzan. Parecemos ya, viste, estas cosas de una hora no alcanza. Bueno, pero es una hora y hay que bancársela. 58 minutos pasaron de las 15 horas. Está nuestro compañero Rubén Bustamante en línea. Vamos a hablar un ratito con él. Pero me parece, Sebastián, porque es un tema que requiere muchos minutos para hablar, porque es una sesión que se va a realizar el día de mañana. Mañana vamos a hacer la columna con Rubén, pero está en línea, así que hablamos con él, lo saludamos. Un saludito. Rubén, ¿me escuchás ahí? Hola, Fernando, Sebastián, ¿cómo andan ustedes? Bien, un programa bastante agitado. Te cuento que estuvimos hablando con Horacio Meguira, de la CTA. Agitados, eso quiere decir que están haciendo un buen programa. Exactamente, no, pero fue rápido, hablamos también con los vecinos del Vergel. que están sufriendo las condiciones climáticas en el barrio. Bien lo comentado nuestros compañeros la semana pasada en el móvil que hicieron desde el barrio El Vergel. Pero Horacio Meguira nos daba un panorama de cómo está creciendo el desempleo y que no se están presentando los números que se deberían presentar por los diferentes institutos y organismos que manejan las estadísticas, sino que le está costando hacer el segundo informe de que ya habían realizado ellos, no sé si te acordás, Rubén, que habían dado una cifra de crecimiento de despidos en la Argentina en medio de esta crisis financiera mundial. Y además nos remarcaba la situación que están viviendo los trabajadores de Terrabusi, que si la empresa Kraft quiso, de alguna manera, marcar la disciplina, se excedió con 160 despidos. Sí, bueno, es una realidad que la CTA viene trabajando objetivamente, que en estos tiempos de crisis, además, imaginar lo que significa para un trabajador la notificación de despidos, suspensiones, estar ahí al borde del abismo, en el abismo mismo. Así que, frente a eso, el Gobierno Nacional, yo creo que los compañeros y compañeras de Recorte comenzaron a trabajarlo. El tema del lanzamiento de las cooperativas, que Meguira en una oportunidad creo que ratificó un concepto que es incuestionable respecto a lo que es el lanzamiento de ese plan, que tiende a precarizar el trabajo, porque no es un programa de inserción, sino de sostenimiento, más de asistencia social que de inclusión social. Y frente a lo no dicho por el gobierno habla de la generación de 100.000 puestos de trabajo que tienen una característica precaria, y que a mí me parece, como un adelanto lo puedo decir si lo charlamos mañana, va a tener una tremenda vocación política y partidaria de tratar de contener cualquier tipo de crisis que pueda despertarse de aquí hasta el año que viene. Vos sabés que te robo 20 segundos, ya que hoy no puedo salir al aire, un poco más extenso, hablaré con Jorge Lascalle en los próximos días, quiero decirte. Muy bien. Lo que me parece interesante es analizar en este momento particular de la Argentina, la batalla que se plantea en materia de comunicación. Y antes de salir al aire escuchaba una nota en un medio nacional respecto a lo que es la ambición de Kirchner. Kirchner trabaja para ser candidato a presidente en el año 2011. Y hay un título que ya se ha reservado. O Kirchner es presidente en el año 2011, o Kirchner estará transitando casi todos los días los tribunales de Comodoro Pi. Mira. Y sí, ya lo va a empezar a visitar porque hay algunas denuncias, por ejemplo, del abogado Manuel Sanz, por el patrimonio. Un dato más, hoy fue procesado en otra causa, Bendini era jefe del ejército, ingresó en mayo del año 2003, es un hombre que tiene vínculos con Kirchner, de que Kirchner era intendente de Río Gallegos, después gobernador de Santa Cruz. Bendini tuvo un procesamiento en abril del año 2003 y fue convocado por Kirchner, una forma clara de protección, en mayo del año 2003, como jefe del ejército. Hoy se conoció un nuevo procesamiento que habría ocurrido hace dos meses atrás, pero recién hoy los medios comienzan a tomarlo, y es de la utilización pública de recursos del Estado, en este caso del ejército, en favorecimiento de cuestiones personales de Bandini. Segundo procesamiento para el amigo Néstor Kirchner, ex jefe del ejército. Durante toda la gestión de Kirchner lo fue, y durante el primer año de Cristina Fernández de Kirchner. Mañana van a sesionar los concejales del distrito de Moreno. ¿Podemos ya adelantar qué se va a tratar en tablas para los oyentes de Nunca es Tarde, la 90.1? No sé si el tratamiento sobre tablas es aquel tratamiento que tiene un carácter de urgencia y que muchas veces se trabaja sobre labor parlamentaria. En muy pocas ocasiones ha sido como una sorpresa esbozada por algún legislador opositor que pide tratamiento sobre tablas en un tema que el oficialismo no conoce. Lo que sí está trabajándose en el Consejo Deliberante es la aprobación de un préstamo, que en realidad son dos préstamos de gira a la provincia de Buenos Aires, de un programa establecido por decreto en el año 2008, que tiende precisamente a dar cierto oxígeno en materia de obra pública a los municipios, que están ajustados a las necesidades propias de la incapacidad que tienen para gobernar en muchos aspectos. Moreno tiene un 75% de presupuesto reasignado y mil veces asignado, por lo tanto tiene poco margen para trabajar sobre políticas públicas y sociales. El programa provincial es el programa de desarrollo, se llama PPD, y el objetivo es normas básicas de procedimientos, de brindar asistencia técnica y financiera para la realización de proyectos que tengan por finalidad el impulsar el desarrollo e incrementar la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. En limpio, ¿qué significa esto? Que la provincia de Buenos Aires genera recursos que envía a los municipios para que estos puedan realizar. En el caso de Moreno se está trabajando sobre una idea de un recambio de luminarias, un recambio del parque lumínico, que Moreno tiene 41.633 unidades. Se trata de un recambio de eso y la instalación de luminarias en aquellas zonas de baja densidad poblacional y aquellas zonas donde tiene una densidad poblacional importante, pero en mínimas condiciones de infraestructura. Y otro, este es un préstamo de 4.900.000 pesos que está el expediente, los compañeros de Recorte y compañía de Recorte Informativo ya lo tienen en su poder, y hay otro préstamo de 5 millones de pesos para el asfaltado de calle. Mañana vamos a tener toda la información, Rubén, porque aquí están en la pecera mirándome diciendo, nos estamos pasando de hora. Así que mañana hablamos en la columna. ¿Qué va a haber hoy en Perfiles para que los oyentes puedan tener un poco de data? Hoy va a haber, no lo adelanto porque por ahí... No adelante. Pero sí va a ser el trabajo de la organización William Cook, de la agrupación. Por la visita de Galazo el día jueves en Teatro Leopoldo Marechal. Vamos a hablar con ellos, no solamente la visita de Galazo, sino la situación política del país. Rubén, ¿cómo pasó la primavera? ¿Bien? Bien, vos me dejás pedaleando con los datos que te estaba tirando de la municipalidad que está la primavera. La pasé muy bien con ustedes, con los amigos. Es que mañana vamos a trabajar sobre los datos, porque nos están dando aquí... Te imaginarás, vos sabés cómo es esto. Claro. No, lo único que tengo para decirte, porque es importante, si no quedo inconcluso... es que este préstamo, uno de 5 y otro de 10, es decir, son 10 millones de pesos, como hay un año de gracia, durante 12 meses no se paga porque es ejecución de obra, después se paga en cuotas iguales en pesos durante el tiempo que se fije como parte del préstamo. Lo que es interesante es que afecta a generaciones futuras y administraciones futuras, por lo tanto, deberían tener los mayores contribuyentes la posibilidad, y creo que la van a tener, de aprobar la toma de este préstamo de 10 millones de pesos. Bueno, ahora sí nos vamos. Rubén, ¿te querés ir con nosotros? ¿Saludamos a los oyentes? Me voy a seguir comiendo el plato de guiso que está exquisito. Mirá, vos la estás pasando bien. ¿A dónde estás comiendo? Vamos para allá durante un ratito. Son las 4 de la tarde, mirá, estoy pasando al revés. Bueno, pero igual nos vamos juntos. ¿Nos vamos, Sebastián, okay, los tres? Así es. Vamos, chao. Saludamos a los oyentes. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Fernando. Hasta mañana, Sebastián. Hasta mañana, mundo. Y usted diga hasta hoy a las 8. Hasta las 8. Bueno, nos vamos. Esto fue Nunca es Tarde, con Rubén Bustamante en el teléfono y nosotros aquí en la mesa diciéndote, mañana a las 15 horas comienza otra edición de... Nunca es Tarde, con teléfono, mensaje de texto, día, horario, estado del tiempo, con todo eso va a venir Nunca es Tarde. Muy bien, nos vamos. Hasta mañana. Productora general, Agostina Sulpici. Operador técnico, Álvaro González. Diciéndonos que... Nunca es tarde. Que nunca es tarde. Se tiene que ir. Chao, hasta mañana. Y hay perdones. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un